Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de nuestra estación Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por acompañarnos. Comenzamos una nueva semana, un nuevo mes y una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, en especial de este programa Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Por acciones militares contra Siria, presidente Maduro envía carta de paz a Barack Obama. Caraqueños se movilizarán en apoyo a Siria este lunes. Cultura. La comunidad de La Candelaria realizó actividades culturales para la tercera edad. El Gabán Tacateño y Panchito Prín llenaron de joropo mirandino los próceres este domingo. 81.000 personas han visto Bolívar, el hombre de las dificultades, en tan solo 2 semanas. Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario alcanzó 118 producciones este año. Regionales. Compañía Teatral de Portuguesa presenta la obra Araure. Ya está abierta al público exposición Cuatro Cuerdas, una patria en el estado Táchira. Cultores y cultoras zulianos firman hoy convenios de cooperación cultural en el área de teatro. Internacionales. Encuentro de jóvenes escritores de América Latina y el Caribe se realizará en La Habana, Cuba. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Carlos Hernández, maestro luthier del 23 de enero. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo llegar este domingo una carta de paz a su homólogo estadounidense Barack Obama, con el objetivo de que reflexione y decline su intención de llevar a cabo una acción militar contra la República Árabe Siria. Siglo XXI, en un actor principal de la construcción de un mundo de paz, sin guerras, sin agresiones, sin imperios, un mundo de convivencia donde podamos coexistir las distintas concepciones, visiones que existen, tanto religiosas, culturales, políticas, económicas, no que se quiera imponer los que antes eran los países coloniales o sus herederos directos, tanto de Europa como en los Estados Unidos, quieran imponer su visión por el ruido de los cañones, por la fuerza militar. Y con el tema de la amenaza de guerra y ataque militar de destrucción de Siria, que en nombre de Martin Luther King, en nombre de Malcolm X, le pedimos por la conciencia de este mundo que detenga el ataque militar contra Siria. El presidente Nicolás Maduro hizo llegar una misiva de paz al mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, en torno al posible ataque que ejecutaría la nación norteamericana contra Siria. Y parte de lo que expresó es esto. Hago mías, enteramente mías, estas hermosas palabras del libertador Simón Bolívar. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. Y con el y con respecto a este tema, hoy lunes en distintos puntos de Caracas se realizarán concentraciones en solidaridad con el pueblo sirio y en rechazo a las pretensiones del gobierno de Estados Unidos y de los países aliados de realizar una intervención militar en esta nación árabe. Indu Anderi, periodista venezolana de descendencia árabe, afirmó a través de las redes sociales que hoy se movilizarán hasta la Embajada de Estados Unidos ubicada en el este de Caracas. La concentración se llevará a cabo alrededor de las 12 del mediodía para alzar sus voces en repudio a una posible injerencia militar de potencias extranjeras en el pueblo sirio. Por otro lado, el Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida se concentrará a las 2 de la tarde en la Plaza de los Museos ubicada en la Avenida México, para pronunciarse también contra las agresiones a Siria. La periodista Hindú Anderi comentó que a las 7 de la noche se realizará un encuentro en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicada en Altamira, municipio Chacao. Y para este martes 3 de septiembre se llevará a cabo un encuentro central en el Teatro Municipal en el casco central de Caracas a las 5 de la tarde para decir no a la agresión siria. 12:05 minutos. Cultura. Este viernes 30 de agosto, la parroquia La Candelaria realizó diversas actividades recreativas, deportivas y culturales que se vienen desarrollando desde el 25 de agosto con motivo de la celebración de sus 263 años de fundada. Jimmy Morales, de la comuna en construcción cultural y además enlace cultural de la parroquia La Candelaria, manifestó sentirse alegre por estas jornadas, afirmando que espera que se sigan realizando estos eventos culturales, sobre todo para las personas de la tercera edad. Una de las actividades del aniversario de la parroquia Candelaria, que está cumpliendo 263 años de fundada. Esta parroquia se fundó el 25 de agosto de 1750 y bueno, nosotros, la comunidad organizada, los consejos comunales, la comuna en construcción y diferentes organismos institucionales, organizamos una programación que comenzó desde el sábado 24 con una toma de partida del Paseo de Armado. Pues se han estado realizando actividades infantiles, se han realizado actividades infantiles para los niños y hoy estamos realizando una actividad para la tercera edad con los diferentes clubes de abuelos de la parroquia Candelaria. Diseñamos entre todas las comunales de la parroquia donde le dedicáramos un día específico a la gente de la tercera edad, porque pensamos que ellos también forman parte de nuestro colectivo y tenemos que darle importancia a la gente de la tercera edad con sus actividades culturales, con las actividades que realizan ellos en la parroquia Candelaria, y quisimos integrarlos con esta actividad dedicada a ellos hoy, con una actividad para la tercera edad. Jimmy Morales añadió que como parte de las celebraciones tratarán de realizar estas actividades culturales todos los sábados y domingos, ofreciendo diferentes alternativas para las personas de la tercera edad y transeúntes. Los destacados intérpretes de Joropo Mirandino, Nemesio Sánchez, El Gabán Tacateño y Francisco Panchito Prín engalanaron el programa La Cultura se expresa en los próceres en su cuarto año este domingo 1 de septiembre. Se trata de dos reconocidos cantores quienes ofrecieron un amplio repertorio acompañados por el supuesto del arpa y las maracas que caracterizan este género y de múltiples parejas de baile. Nemesio Sánchez, mejor conocido como El Gabán Tacateño, es un admirado creador mirandino con más de 40 años cantándole joropo a Venezuela. Gracias por esta maravillosa y bella entrevista que me está haciendo la gente de Alba Ciudad, una radio que ha apoyado mucho la música venezolana y la seguiremos apoyando, si Dios quiere abrir, porque la música es la patria, la música que bailó el libertador Simón Bolívar. Habla para ustedes Nemesio Sánchez, El Gabán Tacateño, 48 años trabajando con este género musical. Viva Dios, viva la patria y viva la mujer que para su primer hijo varón. Y el hijo varón es el folclore nacional, y sobre todo la música mirandina. El Gabán Tacateño se ha dado la tarea de apoyar esta música, porque es una música un poco negriada, pero una música muy sabrosa, la bailan hasta los niños chiquitos. Hay que apoyarla y darle un apoyo como se lo merece. La Cultura se expresa en los próceres, actividad que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y el Centro de la Diversidad Cultural. 12:08 minutos. La película venezolana Bolívar, el hombre de las dificultades, obtuvo un récord de audiencia, atrapando en su trama a más de 81 mil espectadores. Así lo anunció el viceministro para el fomento de la economía cultural, Javier Sarabia, durante la transmisión del programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. El viernes en las salas comerciales teníamos 76.996 espectadores y espectadoras que han ido a ver la película, y en las salas de la Cinemateca 4.109. Eso quiere decir que estamos en 81.000 y algo. La película a pesar de que es una película histórica, las películas históricas, por lo general, no en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, no tienen tanta audiencia, en este caso ya tiene un promedio de 26.000, 27.000 personas por semana. Eso va para una muy buena cifra de Bolívar, el hombre de las dificultades, que además tiene dos elementos importantes que no tienen tanto que ver con las cifras. Las colas que se hacen en el Museo de Bellas Artes para ver la película, nos pidieron que extendiéramos la programación en las salas que de la Cinemateca, Sala de Macuto, Sala de San Carlos, Sala de San Felipe. El viceministro Saravia informó además que a partir del 12 de septiembre serán abiertas las proyecciones en la sala del Museo de Bellas Artes para que todas y todos puedan disfrutar de este largometraje venezolano. El concurso nacional de cine y video comunitario ha alcanzado un gran éxito en el ámbito audiovisual, puesto a que este año alcanzó las 118 producciones, con la participación de 20 estados en el país. Los trabajos audiovisuales fueron proyectados en 115 espacios en toda la nación y fueron sometidos a la opinión y apreciación por parte de la audiencia para seleccionar los 10 mejores. Así lo dio a conocer también el viceministro Javier Saravia, viceministro para el fomento de la economía cultural. La audiencia de allí emite su apreciación en torno a cada una de las piezas de las obras que vieron, seleccionan las 10 que fueron mejor apreciadas. Esas van ahora al Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño en Margarita, en donde se seleccionan 3, que son las 3 reconocidas como las mejores, según el criterio de un jurado que se establece para eso. El festival tiene más ediciones, el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño, pero este es el sexto año, la sexta edición del concurso, que además crece en lugares de exhibición, crece en obras a exhibir, crece en el tipo de lugar a exhibición. Este cine, que es insurgente, un cine emergente también, viene y se está quedando, ¿no? Se trata de que la revolución tiene su belleza, ¿no? El viceministro informó además que este concurso nacional de cine y video comunitario ha venido creciendo año tras año y en esta oportunidad se sumaron los 9 espacios más a nivel nacional. No espacios más a nivel nacional para la promoción de estos proyectos audiovisuales. Son las 12:11 minutos. Regionales. La compañía teatral de Portuguesa presenta la esperada obra Araure, que es representada por jóvenes talentos de la región portuguesa, que demuestran su capacidad artística y organizada en las tablas. Bien, bueno, esto es una investigación que se ha hecho sobre un texto de Celestino Martínez Sánchez, un dramaturgo del siglo XIX venezolano, el cual compone una pieza Araure en 3 actos, y nosotros hemos hecho una adaptación, digamos, con las posibilidades reales del llano. Este es un espectáculo que estrenamos el fin de semana pasado, vamos a tenerlo ahora 30, 31 y 1 de septiembre, o sea, viernes, sábado y domingo, y luego en un acuerdo que se ha hecho con el Ministerio para la Cultura, el Gabinete Regional de Cultura del Estado Portuguesa, el Instituto de Cultura del Estado Portuguesa, perteneciente a la Gobernación del Estado, una gira por los 14 municipios con un promedio más o menos de 28 funciones, una dedicada solamente al área de educación, media, y la otra dedicada a público general en las tardes. O sea. Para el sábado 31 de agosto se realizará el estreno de esta puesta en escena creada por el artista venezolano Celestino Martínez en el año de 1883, luego del estreno en la sala Alberto Rabara del Centro Teatral de Occidente. Se llevará a los 14 municipios del estado portuguesa desde el 14 de septiembre y hasta el 5 de diciembre, fecha del bicentenario de dicha batalla crucial para la independencia de nuestro país. El Soberano 4 venezolano viste su mejor semblante en las manos de 29 artistas tachirenses, quienes tomaron el tradicional instrumento nacional para ofrecer desde su visión artística el sentimiento e inspiración. Carlos Tobar, director del Gabinete Ministerial del Estado Táchira, indicó que 4 Cuerdas, Una Patria inició este viernes 30 de agosto para que los habitantes tachirenses puedan apreciar la lectura de los artistas regionales al sonoro instrumento venezolano. Esta es una muestra donde los más significativos artistas plásticos de nuestro estado toman el 4 para resignificarlo, para hacer de él un símbolo que trascienda más allá de ser un productor de sonido. Hoy nuestros procultores han tomado el cuadro como un soporte para su creación artística, donde están expresados todas sus inquietudes, todas sus líneas de trabajo de investigación en el tema estético, volcado sobre un cuadro. Y esto ha tenido una repercusión extraordinaria. Vamos a tener esta muestra durante un mes. Le estamos convocando al pueblo del Táchira para que se acerquen a ver una experiencia de trabajo creador de gran significación en nuestra vida política, porque hoy más que nunca nuestro pueblo tiene planteado el tema de la independencia, el tema de la soberanía nacional. El director del Gabinete Ministerial del Estado Táchira añadió que desde el lunes 9 y hasta el viernes 13 de septiembre de 12 a 4 de la tarde se desarrollará el taller básico de 4 para niños de 8 a 12 años dictado por César Moncada. 12:15 minutos. En horas de la mañana de este lunes, representantes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura procederán a la firma de convenios de cooperación cultural en el área de teatro en el estado Zulia. El evento se realizará en los espacios de la Sala Audiovisual del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, y contará con la presencia del presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Así lo dio a conocer Juan Carlos Quintino, coordinador de la plataforma del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales en el estado Zulia. Bueno, hoy 2 de septiembre se va a hacer en firma y entrega de los convenios de cooperación nacional de teatro. Aquí en el Zulia hay aproximadamente 40 grupos que se beneficiarán con estos convenios de cooperación, todos de teatro, con un monto que asciende a más de 1 millón de bolívares fuertes. Estos convenios se están realizando desde hace más de 8 años y se pretende, se establece un trabajo, sobre todo comunitario, de estas agrupaciones en distintas comunidades del estado Zulia. Este tipo de iniciativa adelantada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se realiza con la finalidad de fortalecer las bases del quehacer cultural en distintos estados del país. Internacionales. El tercer encuentro de jóvenes escritores y artistas de América Latina y el Caribe se reunirá en la Casa de las Américas, mejor conocida como la Casa Tomada, ubicada en La Habana, Cuba, para jóvenes creadores de diferentes áreas culturales, reseñó la agencia de noticias Prensa Latina. La actividad se llevará a cabo el 17 al 20 de septiembre y en ella participarán representantes de 12 países de la región de hasta 40 años de edad. En el evento se hablará además de las nuevas formas de circulación y consumo cultural en el continente, el papel de los movimientos sociales en la comunicación, liderado por las manifestaciones hechas por los jóvenes. 12:17 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestro entrevistado y está acá en cabina. Hoy no es vía telefónica, tenemos a Carlos Hernández, maestro luthier del 23 de enero. Bienvenido, Carlos. Gracias, buenas tardes, muy amable. ¿Cómo está? Su orden. Qué bueno tenerlo acá, se vino directamente a la radio. Un luthier, muchos sabemos, pero ¿qué es lo que hace y por qué se le dice así luthier? Muchas gracias, buenas tardes. Estoy viniendo desde Barinas, ¿sabes? Soy de 23 de enero, pues tengo ya 18 años radicado en Barinas, en la tierra de nuestro comandante presidente. Un luthier es un conductor de instrumentos musicales, es una palabra un poco extraña porque es una palabra francesa. A raíz de la creación de esta red nacional de conductores de sonido, uno de los acuerdos de bailadores es denominarnos constructores de sonido. Creo que es mucho más acorde. Aunque universalmente se conoce la palabra luthier como aquel constructor de instrumentos musicales, que en la tradición histórica europea son los constructores de violín. Hablando del contexto en que nos encontramos nosotros, ahora cualquier artesano de construcción. En Europa solamente los constructores de violín y los que hacían los otros instrumentos. Anteriormente le llamaban violeros. Entonces ahora la palabra luthier es una palabra francesa que viene del laúd, del luth. Entonces bueno, nos metemos en un laberinto que es un poco lejano a nosotros. Yo prefiero que me digan artesano, conductor de instrumentos musicales o esta denominación que surgió del movimiento popular que se llaman constructores de sonido. Constructores de sonido, qué bueno. ¿Y te empezaste a ser constructor de sonido después que te fuiste a Barinas o ya en el 23 no. ya habías hecho algún cuatrico por ahí o habías hecho... No, esta experiencia se desarrolló en el 23 de enero. Yo soy producto INCE, entré en el INCE a los 19 años y me formé en el centro metalmecánico. Y en el área de la madera, en una búsqueda sobre la solución de los problemas tecnológicos para accesar al instrumento musical, Era bastante complejo accesar a los instrumentos musicales en esa época. Y que como estudiante de violín de La Lama, y tuve la fortuna de estudiar con Matías Herrera, que estaba llegando de Cremona, un venezolano graduado en la Escuela Internacional de Cremona en Italia, junto con su esposa. Entonces, una amalgama en la experiencia del barrio, esa extraordinaria experiencia del 23 de enero del INSE, de los INSES. Y bueno, entré un día, un primero de septiembre del 79, y salí 6 años después. Convertido en técnico metalmecánico y en las áreas de las maderas. Combiné esto con la parte de lutería de Matías Herrera y me planteé una búsqueda en función de sustituir las materias primas nacionales. Con aquella situación de las maderas importadas, ese rollo que el violín tenía que venir de Europa y dice, ¿sí? Bueno, yo no vivo en Europa. Exacto. Estoy fuera de contexto, entonces, pero un violín es una herramienta de música. Y bueno, me lancé una investigación larga y surgió de allí un proyecto interesante que fue el uso de las maderas tropicales en los instrumentos sinfónicos. Oye, eso está bien, bien, bien interesante y suena importante. Acá ya hemos entrevistado a otro constructor de sonido y él nos decía en una oportunidad ya hace un poco de tiempo que el creo que la caoba caraqueña, incluso no solo la venezolana sino que la caraqueña, era muy noble y que tenía propiedades acústicas y que tenía unas propiedades que no se conseguían en otras partes, ni siquiera de Venezuela. Bueno, ahí llegamos a un punto interesante. Entonces yo me lancé con esta búsqueda con el tema de las maderas tropicales, en este caso un renglón un poco conocido por nosotros. Nosotros no nos ubicamos dentro del contexto del trópico. Entonces hice una búsqueda en torno a la caoba y cedro, simplemente apoyándome en la tradición popular. Si podíamos hacer un cuatro en caoba y cedro, una bandola llanera y un arpa criolla, ¿por qué no podíamos hacer un violín? Exacto. Entonces yo lo que hice fue apropiarme de la tecnología, aprovechar la estrategia, el hecho estratégico de tener un centro metalmecánico y junto con el hecho de que muchos instructores conspiraron conmigo, me apoyaron en la graduación de herramientas, casi me botaban del INSE por eso. Porque la visión del INSE era una estructura totalmente diferente. ¿Y eso empezó en qué tiempo? En 1979. Hace cuántas lunas. Oye, claro. Teníamos el pelo claro. Sí, sí, sí. Oscuro será. No teníamos el pelo de este. Pero de este fui color. Más allá. Entonces me monté, hice el primer violín con que yo estudié y dije, ¿por qué no hago el cuarteto clásico? Se montó la idea del cuarteto clásico y elaboré el cuarteto clásico. Se presentó en el Museo del Teclado. Él explica qué es el cuarteto clásico. El cuarteto clásico es la célula de orquesta sinfónica. ¿Qué son? ¿Cuáles instrumentos? El violín, la viola y el violonchelo. Entonces, como una manera también rebelde de ver lo que podía ocurrir, porque ya había un resultado interesante, e investigando, resulta que los instrumentos anteriores al violín, las gambas, tienen caoba. Evidentemente, estas caobas provinieron del África, muy probablemente, o quizás de nuestra América. Entonces, bueno, me lancé por ese proceso y terminé mi cuarteto clásico y se presenta en el Museo del Teclado en la semana de Caracas, cuando el alcalde era Aristóbulo. Para la época. Y le hice el concierto, se hizo en homenaje a Juan Carlos Núñez. Juan Carlos Núñez creyó algo extraordinario, ¿sabes? Como investigador del tema del trópico. Y bueno, me convertí en un luthier tropical, decía Juan Carlos Núñez. Así. Esta propuesta ganó un premio nacional posteriormente en Barinas. Me fui a Barinas con mi familia y se crea la Fundación para la Investigación de las Maderas Tropicales. De eso han pasado 18 años en Barinas, que es el catálogo que te entregué. Sí, sí, que lo tengo. Y entonces me fui por el mundo de la investigación de las maderas tropicales. Y después de esta película, lo interesante es que ahora estamos elaborando en el país, dentro del marco de la revolución, un proyecto nacional estratégico que es la Red Nacional de Constructores de Sonido. Qué bueno. Esta rueda de prensa con el ministro se hizo en el 23 de enero, que es otro hecho noticioso y trascendental. El ministro Fidel Alvarito. En tu terruño. En mi terruño, yo me sentí muy feliz porque de paso al INSE, entre la visión también revolucionaria, tiene un cambio estratégico impresionante. Resulta que el INSE ahora está creando son matrices curriculares dentro de los contextos socioculturales. O sea, ese INSE que elaboraba aquellos programas en una sede en Caracas y lo mandaba a todo el país, eso ya cambió. Entonces nosotros claro, los conductores se adapta a cada región y a cada claro, entonces estamos claro. Trabajando en la creación de la matriz curricular, que ha sido una lucha eterna de cómo vincular la experiencia de los conductores de instrumentos musicales venezolanos dentro de la estructura formal de la revolución. Es un hecho trascendental. Son como 50 noticias en una. Qué bueno, vale, qué bueno. Cuéntanos de Fundiam. Fundiam. Fundiam es la Fundación para la Investigación y el Aprovechamiento de las Maderas Tropicales. Surgió a raíz del primer Plan Nacional de Lutería, estando el compañero Luis Antonio Vigó como primer director nacional de artesanía, hoy vicerrector de la UBB. Yo le hablé del proyecto a Luis, Luis lo convirtió en un plan nacional, y de ese plan nacional felizmente tenemos en Barinas una obra de infraestructura envidiable, con todas las condiciones apropiada. Ya se pueden ir, ¿qué capacidad tiene de hacer instrumentos? Bueno, justamente eso es lo que ahora van a hacer de cara a este proceso que estamos ocurriendo, porque en Barina hemos estado en muy bajo perfil, o sea, nos hemos ocupado, el caso específico de Barina, mi trabajo ha sido investigación sobre el tema de la bandola llanera. Cuando llegó Barina, obviamente el violín no está dentro un poco de su contexto porque estamos en el llano, pero detecto una carencia importante en la bandola llanera, que decíamos, bueno, si uno quiere construir una bandola, ¿a quién acude? Bueno, es un trabajo de investigación y orientado hacia el tema del bosque tropical que se llama ecología de la música. Ecología de la música es un hecho interesante porque está vinculado con la relación del bosque, el tema ambiental, la sustentabilidad. Y el presidente de la República fue muy claro en su visión estratégica dentro del Plan de la Patria. Él habló del cuarto frente, el factor económico. Él hace referencia al tema de la materia prima. Presidente Chávez. Presidente Chávez. Uh-huh. Pues uno lo sigue consiguiendo. Claro, claro, no, por supuesto. Lo ve presente todo el tiempo. Comandante eterno, por supuesto. Comandante eterno. Entonces, es interesante porque el presidente Chávez, el comandante eterno, estableció una ruta fundamental cuando habla del cuarto frente, cuando habla del aspecto económico, pero no deja a un lado el tema ambiental. Claro, claro, súper importante. La supervivencia de la especie humana. Entonces, ya en Barina yo voy a acuñar un poco el término ecología de la música por la vinculación que debemos tener con relación al tema del bosque. Yeah. La sustentabilidad, porque en Barina lamentablemente el árbol padre, que es el cedro, es un árbol que está en veda. El árbol que le da nombre a la bandola llanera, al cuatro y al arpa. Y el árbol que le da vida a los poemas de Alberto Abelo Torrealba. Entonces me parecía un contrasentido, aparte de lo que está pasando con el problema del calentamiento global, sobre todo en una ciudad con tanto calor, y por todo lo que pasó en años anteriores con el tema de la deforestación. Entonces, ecología de la música es la reivindicación del ser del llano, del tema del bosque, del tema del árbol que tiene que ver con la identidad regional, y el árbol que le da sustentabilidad al tema de la bandola llanera y el cuatro. Qué bueno. Carlos, ¿cómo la gente puede obtener más información? Porque se nos acaba el tiempo y muchísima gente, estoy seguro que debe estar muy emocionado con este tema de saber que nuestras maderas son superiores. Bueno, están en el ranking mundial. De hecho en el catálogo de maderas internacional, las maderas tropicales de Solana aparecen, pero en los grandes mercados internacionales. Nosotros vamos a revertir esa polaridad. Claro, claro. Pero desconocíamos, por supuesto. Sí. Y tú sabes que aquella costumbre de ir quitándole la identidad, menospreciando los valores sistematizado, claro. Claro, claro. De decir que las cosas son malas, que aquí en Venezuela todo chimbo. Absolutamente. Bueno, tú sabes que hay una gente que está interesada en todo eso. En mi teléfono es 0416-475-323. ¿Tiene correo? ¿Y de la fundación no tiene correos? ¿Tiene fundian@gmail.com Fundian. Pero se pueden comunicar con Ecología de la Música, preferiblemente. Ecología de la Música@gmail.com Okay, esos son correos. Yo dicto, sí, correo. Ecología de la Música. Yo dicto una conferencia que se llama Ecología de la Música, que termina con un recital de bandola. Qué bueno, no tienes ningún video por ahí en YouTube, no hay nada. No, pronto. Vaya colgando eso, que va a recibir muchos contactos y muchas cuestiones más. Carlos, ¿qué otra por ahí, qué otro foro, qué otro taller, qué otra presentación tienes próximamente? Si nos puedes adelantar algo. Bueno, ahorita con la red, como venimos del taller, de la experiencia del Congreso de Tunapuy, que es una experiencia extraordinaria, una cantidad importantísima de maestros conductores de instrumentos, estamos apenas saliendo de Tunapuy, que queda una distancia en no sé dónde enorme del país por allá. Apenas estamos armando la relación con los medios de comunicación a partir de hoy. Alexander Ramírez, que es vocero importante. Tenemos una reunión importantísima con el señor ministro, con el ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de Cultura, ministro de Ciencia y Tecnología y ministro del Ambiente. Y entre las propuestas corticas que te puedo hablar es que en Barinas se ha convertido en un epicentro importante para el procesamiento de la materia prima. Para la elaboración del kit socialista. El kit socialista es el componente para los instrumentos musicales. Oye, y ahora, Carlos, tú estás en esto desde hace décadas, pero entonces fíjate que ahora con el repunte que tienen las orquestas venezolanas, por supuesto que con nuestras maderas esto se potencia aún más, ¿no? Se trata de la identidad regional, se trata de la identidad latinoamericana y se trata de salvaguardar el planeta junto con nuestro bosque. Qué bueno. O sea, hay varios objetivos paralelos. ¿Nos puedes contar un poquito? Nos queda un minuto más aproximadamente. ¿Cómo se va? Porque como estamos desarrollando o agarrando en la naturaleza el cedro, como dices tú, está en veda, seguramente para que estuviese en veda, lo cortaron mucho y de una forma indiscriminadamente. Claro. ¿Cómo se está haciendo, cómo la fundación que tú manejas, diriges, cuáles son los planes para reforestar? ¿Cómo va eso? Bueno, en la matriz curricular que estamos ya montando con el INSEE, entre los acuerdos que tuvimos en la mesa de materia prima, en la parte curricular está la práctica ambiental. O sea, vamos a tener, porque tenemos experiencia en marina, vamos a tener la práctica de algunas especies forestales, específicamente de la caoba, el cedro y la teca. O sea, en el espacio en que enseñamos a trabajar el proceso de la madera, el alumno también aprende. Eso se llama experiencias silvoculturales. Es la experiencia de plantación de árboles. ¿Experiencias? Silvoculturales. Silvoculturales. Silvoculturales. Entonces, esa experiencia la vamos a tener. Es para devolverle la naturaleza lo que le has quitado. Si la visión es sembrar para construir y poder tocar. Ah, muy bien, muy bien. Si no, no sale la foto. Claro. Oye, Carlos, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. Ha sido un verdadero gusto tenerte acá y de verdad que te deseamos muchísimo éxito en todo esto que estás emprendiendo. Excelente todo lo que nos has traído, que ha sido tanto el catálogo como el tríptico acá. Qué bueno. Yo te invito a que, por favor, a ver si de repente puedes tener en una... otra de las vías electrónicas, como puede ser un blog o una página. Esto es muy importante que lo hagas porque para que la gente pueda llegar rápidamente a tener más orientación y saber más sobre estas maderas tropicales que son tan nobles. Ya nos tenemos que ir. ¿Qué querías leer ahí rapidito? Quería hablar sobre las redes conductoras de sonido, el hecho del Congreso que se instaló en Tunapuy, es algo fresco. Muy nutrida la concurrencia en Tunapuy de los grandes maestros conductores de instrumentos musicales. Nosotros estuvimos reseñando cada día todas esas noticias. Muchísimas gracias, Carlos. Te deseamos muchísimo éxito y vamos a estar por acá muy pendientes de próximas noticias, ¿ok? Seguro, gracias a ustedes. Bueno, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, hablamos con Carlos Hernández, maestro constructor de sonido, vamos a decirle ahora, del 23 de enero, pero ahora en Barinas. Sí. Caraqueño, ahora barinés, pero bueno, venezolano ejemplar que está dando mucho de qué hablar con esto de las materias primas para construir instrumentos sonoros. Con esta noticia y esta entrevista nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible este programa. En la redacción y producción, Sinomay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire y Orlando Aguilar. En los controles, inimpecable, Luis Yerloyo y Lesnar Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Cultura